Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Adrián Rosales y esto es A Través de Este Río, un espacio dedicado a la música y conversación en torno al ambient, la música electrónica experimental, transmitido solo por Radio Leufú. Grabado por José Riquelme y el registro visual Vale Durán, hoy día en el capítulo 2 dejamos a Pedro Antivil, el proyecto Magie Photon. Meli, meli, meli, meli, quinieta foi metawe meu molei antu, purumentu meu molei pisen, eleukunewon nilonkoinun, nifem lutof kifin pu witunko, nierpelar pelaimi, kuf kuf kuf kuf nipiuke, weti bantu pipumalen, katipumulfun niaumawun, winyon pifinengun, veula pichiwentu tenche, Pifimin tichoike kupalmi maketa triwe aukantuin awarkusen aukantun meli meli meli meli pitukofin musai monahi wenumapu mleipu aliwen ni notromniel feimu asuntulei ni peuma katofei chipuleufum naupai kuyenmu Meli, meli, meli, eiminchu, umautulei punyuke, pupuliwen, huishkuko, ngauta, tufei. Meli, meli, meli, ya, sen witai tantu. Thank you.

sobre la luna. 4, 4, 4. Tú, nosotros dos, durmamos, madre tierra, y despertemos con el frescor del agua. 4, 4, 4. Ya llegó. Se ha levantado el sol. Es mucho mejor el mapa. Las traducciones no son. Pasamos desde la poesía de Licura Chihuahilaf a la lectura de un texto de Cortázar. Todo esto gracias al tremendo show que acaba de presentar Maje Fotum, proyecto de música experimental de nuestro muy querido amigo Pedro Antidil. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿cómo estás, Adrián? Bien, bien. Muy bien. Acá. Muy encantado de estar acá, de que hayas aceptado esta invitación a este capítulo 2 de A Través de este Río. Y como conversamos antes de comenzar el programa, y va a ser una tónica y una pregunta que se va a dar con varios, por no decir todos los invitados, porque creo que es fundamental. Uh-huh. Conocer sobre el paisaje sonoro que rodeaba tu infancia. ¿Cómo creciste? ¿Qué escuchabas de niño? ¿Dónde vives ahora? ¿Qué es lo primero que escuchas en la mañana, aparte de la alarma? Ya. Yo soy originario de Temuco, nacido y criado. Uh-huh. Nacido y criado en Temuco. Viví un tiempo cuando chico al lado de un molino, en Ayipén, que era un pueblito que queda cerca de Freire. Yo lamentablemente no tengo mucha memoria, weón. No me acuerdo así como de tantas cosas de cuando cabros chicos, pero lo que sí me acuerdo de más grande que mi papá tenía, ponte tú, vinilo o disco de, o sea, los que le quedaron después de la dictadura, porque le quemaron muchísimo y una serie de cuestiones. De los que me acuerdo eran unos de Bob Dylan, de Cat Stevens, unos cassettes de Kraftwerk, ¿cachai? Es como esa mi crianza. Yo en realidad no tengo una formación como musical muy clásica, digamos, que como que haya partido de un estilo así como, no sé, pues weón. Yo tengo 32 años, ¿cachai? Como que haya partido escuchando Los Tres, digamos, o algo así, o Soda Stereo, weón, así. No, yo partí como de una así metido en la música experimental, como que siempre me llamó la atención. De hecho, en la casa era el que echaba a perder todas las cosas, pues, bueno, tratando de buscarle ahí jueguillos. Esa intervenías con objetos, me claro. Contaba, desde radios, televisores. Radios, tele, hacía. Pues, toda la weá que llegaba a la casa, weón, la hacía cagar, pues, bueno. La desarmaba, buscaba cuestión. Oye, y en esta búsqueda, decías, vivías cerca de un molino, uh-huh, en una localidad cercana a Freire, entonces, sí, en la novena región. Sí. Obviamente desde el minuto uno de esta ejecución preparada para el programa, pudimos ver que es muy patente, digamos, la extracción del pueblo, nación, mapuche. Sí, toda claramente. Yo soy Pedro Antivil. Ajá. Y mi abuela era machi, entonces tengo toda una herencia bastante grande con respecto a eso, y lo respeto, lo admiro y lo quiero mucho, y lo tengo como soporte día a día, ¿cachai? En todo lo que hago lo llevo en mí, ¿cachai? Entonces cualquier cosa que yo haga sea reflejar mi pueblo, digamos. Claro. Y eso. Es parte de tu identidad, de la búsqueda. Claro. Es que creo que en realidad, para mí, en mi visión, pienso que todos de alguna manera somos mapuches, ¿cachai? Si todos nos sintiéramos como mapuches, si todos pensáramos como mapuche, ¿cachai? Si todos actuáramos como mapuche, si todos en realidad como tuviéramos esa raíz y en realidad tuviéramos raíces, porque Chile, weón, es una diversidad así tremenda. Yo creo que por eso tampoco no tenemos una identidad cultural tan marcada, weón. ¿Cacháis? Pues, comparándolo con los países desarrollados que sí tienen una lengua, ¿cachai? Que sí tienen como algo propio, ¿cachai? Que de ahí nacen, de ahí surgen y lo reconocen, ¿cachai? Y lo hacen propio. Entonces yo creo que es una de las cosas importantes. Y dentro de esa crítica que tú esbozas, en cuanto a la valoración, bueno, siempre me ha maravillado en general la potencia que tiene la fonética del Chedungun. Sí, ¿cierto? Es maravillosa, bueno. De hecho, a mí me encantaría saber hablar mapudungún. Yo me crié con mi abuela y con mi abuelo, que ellos conversaban y hablaban en mapudungún. ¿Cachai? Y era todo el día ellos hablaban en mapudungún. Claro. Yo no sé cómo no lo... Es otra tradición. Me internalicé, pero hermoso. Porque claro. Es una weá única. Hoy día sabemos que varias de las... cuestiones que están puestas sobre la mesa en cuanto a desafíos, tanto para nosotros que estamos relacionados a la música, tanto como cualquier expresión artística, es, como tú decías, la búsqueda de una identidad. Uh-huh. Y en esta búsqueda de identidad, de valorar, de rescatar aquellos rasgos que son propios, que son únicos, ¿cuál es para ti, digamos, el punto crítico, el punto de inflexión que une algo tan, ¿cómo decirlo? Algo más bien no orgánico, como es la música electrónica, ¿cierto? La música experimental, de sintetizadores, de computadores, en fin, de máquinas, con este sonido, esta potencia natural, ¿cierto? Que el pueblo mapuche rescata en su cosmovisión, en su cosmogonía, desde atribuir, por ejemplo, a características humanas a los ríos, a las manifestaciones naturales, el bosque, el árbol, la tierra. ¿De qué manera se une entonces estas dos vertientes que para ti te definen? Sí, claro, yo creo que más que nada lo define quién lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace, ¿cachai? Con el espíritu que lo haga, si bien estas weas son máquinas, no sé, son elementos, ¿cachai? Pero yo creo que el espíritu con el cual lo hagas ya marca como tu hacer, digamos, o sea, tu realización, más allá de que o pongáis un poema mapuche o no, ¿cachai? Todo depende de la persona, de cómo lo haga nomás, ¿cachai? Para mí no, como que no es tampoco tan determinante como la maquinaria o ese tipo de cuestiones. Si bien, ponte tú y yo ahora y estoy haciendo esto con teclado mucho tiempo, yo empecé haciendo la cuestión con, no sé, con juguete o con mixer que los desarmaba, ¿cachai? Y hacía ruido, pero siempre yo he tenido el espíritu, es por una weá más que nada personal, ¿cachai? Como el mapudungún en todo lo que hago está, pero es por una cosa personal, ¿cachai? O sea, y sé también que no toda la gente tiene como inserto dentro de ellos eso, ¿cachai? Como esa identidad. Y por eso yo pienso que como te comentaba anteriormente, no tenemos una identidad cultural como tan marcada, ¿cachai? No somos tan potentes, ¿cachai? Culturalmente. Por eso mismo, porque no tenemos ni una base. Son muchas las bases que hay. Claro. Oye, vamos a un poco pasar a la otra vertiente de esta entrevista, conversación en realidad, que es tu presente. Tú eres director de la Radio Lufú, ¿cierto? Ajá. La radio por la cual hoy día estamos siendo transmitidos. Productor general del estudio Lufú, ¿cierto? Además de tu trabajo, ¿cierto? De miércoles a sábado en Casa de Salud, ¿cierto? En el sonido. Eres un hombre que en general está al otro lado de la mesa de sonido. Claro. Hoy día estás del lado de los instrumentos. ¿En qué momento Magie Fortune dice esto hay que mostrarlo? Me voy a cambiar del lado y voy a entrar al escenario. Lo que pasa es que yo llevo toda mi vida metido en la música, ¿cachai? Yo le he dado todo esto, vivo. Para mí esto es mi vida, ¿cachai? La música siempre ha sido mi vida, las maquinarias siempre han sido mi vida, ¿no? Como que si me pongo a analizarlo, tampoco lleva, no tiene mucho sentido, ¿cachai? O sea, para mí esto es mi vida nomás, así como, así tal cual. Ahora lo de Magie Fotum, yo empecé a tocar como a los 17 años a hacer noise, ¿cachai? Iba a Santiago, el Herbo me invitaba, el Herbo de productora Mutante. Él fue el que me empezó a llevar a Santiago, hacíamos show, no iba ni una persona, weón. En el taller Sol de repente tocaba, no iba nadie, iba una amiga, así, nadie, tocábamos igual, puga. Era por el hecho de hacerlo, ¿cachai? Mm-hmm. Tampoco, no, es como una cuestión que me nació así como súper de adentro y de carne y de piel y la weá así, haciéndola nomás. Yo nunca, en la mayoría de las cosas como que hago, no tengo mucho, no espero mucho de nada, ¿cachai? No espero mucho de nada, sino que me gusta hacer nomás. Crear y hacer, weón, y vivir en eso. Y como te digo, para mí la música es como todo para mí, weón. En mi vida, yo si no tengo la cuestión, no funciona. Entonces, el origen de este proyecto surge, ¿cierto? Como decíamos, la intervención de objetos electrónicos, la producción de, o la distorsión del sonido que producen juguetes, en fin. Y otros artefactos, como conversábamos en el primer capítulo con el invitado, digamos, con Rodrigo, en ese momento algo se esbozó acerca de la prescindencia del instrumento musical, claro. Como un poco abrir las posibilidades creativas, ¿cierto? Como dices tú, del individuo en su relación con su espacio, con el tiempo, más allá de, por ejemplo, la exploración técnica, que es absolutamente válida, de un instrumento musical. Claro. Hoy día tú nos decías que eres autodidacta en la música, sí, ¿cierto? Un experimentador de la música, del sonido, mejor dicho. Claro. ¿Cómo ves tú el panorama de este otro lado de la música, digamos, de esa música que prescinde del instrumento musical, que más bien que prescinde del ego, digamos, del artista en compenetrándose con el instrumento y más bien te presenta al individuo como aquel que escucha música, que vive en la música? Yo lo encuentro extremadamente interesante, bueno, a las personas que como que buscan algo nuevo, ya lo encuentro súper interesante, ¿cachai? Creo que es una cuestión que está súper bien, weón, y no sé, como que siento que hay muchas personas ahora haciéndolo. Cuando nosotros partimos, no sé, pues con el Herbo, no sé, ni siquiera sabíamos que la weá se iba a llamar Circuit Bending, o que ya se llamaba. Nosotros no teníamos mayor información de la weá, sino que jugábamos con las cuestiones nomás, ¿cachai? Sabíamos que podíamos abrir, podíamos puentear, no sé, pues yo tenía un mixer, ponte tú, un mezclador, ¿cachai? Y yo lo abrí, lo intervine con de estos caimanes, ¿cachai? Y estaba así enchufado a la corriente, en cualquier momento me pegaba el chancacazo, pero lo hacíamos, ¿no? Es como una inquietud como de búsqueda de algo nuevo, ¿cachai? Como una constante búsqueda. Y yo creo que la música también es una constante búsqueda, ¿pú? Tratar de abrirlo los centros, abrirlo así y hay un universo todavía por descubrir, pues, bueno, ¿cachai? Muchas cosas que hacer, si bien está la mayoría de las cuestiones hechas, pero la inquietud y lo pequeño que es Chile, ponte tú, en la experimentación todavía con respecto a otros países, aún falta harto por moverse, y se está haciendo, y los cabros de ponte tú, de toda la teoría del universo y todas esas cosas lo están haciendo, y me parece a toda raja, y les deseo lo mejor. Oye, vamos ahora ya un poco a la tercera parte, digamos, de esta conversación, y quiero ir un poco a tus proyectos asociados, ¿cierto? Que también es tu trabajo, digamos, cotidiano, que es el estudio y la radio Leufu. Obviamente tenemos ahí la palabra Leo Fu, destacando también en lo que hablábamos del rasgo identitario, uh-huh, que define este proyecto, que ¿cuántos años lleva más o menos? Cuéntanos un poco. Mira, la radio partió desde cuando yo llegué a Conce, más o menos. Yo llegué hace como 12 años a Conce. Uh-huh. No partió con ese nombre, pero partió la idea, ¿cachai? Siempre con esta inquietud, porque soy súper inquieto con las cosas. Siempre me gusta buscar algo más, siempre, como experimentar, digo. Y partió... Mi idea en un principio era como hacer una radio donde yo pudiera escuchar la música que me gustaba. Así, esa fue la idea básica, ¿cachai? Luego se fue desarrollando el proyecto, ya lo fui viendo como una idea más como de trabajo, donde podía conocer a más gente, y hacer nuevas cosas, y ahí empecé, creo que empecé con el Toto, con el Cantareman. Lo conocí y me acuerdo que conversamos para ir a hablar con el Melo para hacer la Hora del Gnomo. Con un concepto de difusión también de banda, si bien no todas las bandas me gustan, pero la idea era apoyar y difundir. Uh-huh. Y ahí conversamos con Mauricio y se sumó al proyecto y quiso hacerlo y todo bien, así parte. Oye, hablando de eso, claro, escuchar la música que me gusta y compartirla. Y compartirla, claro. Sobre eso, claro, también tú tienes un pasado en el rock, ¿no? Uh-huh. De sí, Caine. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa beta, digamos? Porque voy a contar una infidencia. Cuando llegué a presentarle el proyecto a través de este río, Pedro me dice que le encantó porque él no escucha rock, dice. Me dijo. Claro, y está bien, pues. ¿Cachai? Mm. Creo que Conce se ha definido, autodefinido, sobredefinido. Sí, igual fue muy como la cuna del rock. Y hoy día tenemos un montón de músicos. Yo me van a odiar mi amigo. Por otra beta. Te van a odiar tus amigos. Cuéntanos un poco de aquellos proyectos. ¿De cuáles? Del rock, Le Caine. Ah, Le Caine. Es un proyecto que amo todavía, weón. Y con ellos sacamos el 2007, sacamos un disco doble. Era súper pegada la música, así. Nos juntábamos a ensayar en una pieza que tenía el Javier, el otro guitarrista. Weón, estábamos todo el día ensayando, todo el día en esa, weón. Y después de ese proceso grabamos un disco doble, que se llama Siska. Carta en Mapudungún también. Y con ese disco tocamos un tiempo. Después hubo algunas cosas como con los músicos, ¿cachai? Cuestiones de vida, y nos tuvimos que separar, nos separamos, después volvimos otro rato más, y lo mismo. Y ahora estamos pensando en grabar el que sería el segundo disco después de casi 10 años. Wow. Casi 10 años grabar el segundo disco, ya tenemos como 12 temas. Uh-huh. Y está en idea grabarlo. Uh-huh. Ojalá que lo concretemos. Por supuesto. Oye, bueno, vamos a publicar conjunto con este programa, ¿cierto? En nuestras redes sociales, las plataformas en las cuales uno puede encontrar la música de Magic Photon. Vámonos, adelántanos un poco. ¿En qué plataforma? Lo que pasa es que nunca antes yo había grabado, ponte tú, cuando yo inicié este proyecto de Magic. Siempre me grabaron, como que los conciertos los grababan. Yo nunca grabé en mi casa porque cuando yo empecé vivía en Temuco y tenía un computador, no sé, bueno, un Windows 95, una weá así, con cual le corría algún programa. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces nunca grabé ni nada. Siempre salía en los compilados Fobia, fórmula básica de imagen audio. Y por ahí andan otros registros, unos remix que hicieron unos personajes. Uh-huh. Y este año, al inicio de este año, grabé un disco ambient que es mucho más oscuro, tiene, o sea, súper distinto al noise de antes, porque antes era súper noise, era como medio harsh noise, era súper duro, Y lo de este año está un poco más suave, lo saqué ahora el primero de enero. Y está ahí en magiafotum.bandcamp.com. Y esto que estoy, este set que hice ahora, lo pienso grabar luego y subirlo a esa misma página. Bien. Entonces ahí en Bandcamp podemos encontrar un registro de Magiafotum. Uh-huh. Bueno, el set de hoy día, te agradezco, ¿no? Estuvo precioso. No, gracias. Conversábamos a ti. Ahí con bacán José, el espacio, con José Adrián, Riquelme. A toda raja. Oye, un final dramático. Y así como dramático fue, dramático también será el final de este programa, porque se nos está acabando el tiempo. Te quiero agradecer, Pedro, gracias por haber estado acá, haber confiado en este proyecto. Y no, vamos con todo nomás, esto es súper bueno, bueno. Oye, y no puedo dejar pasar, ¿cierto?, la oportunidad de mencionar a nuestro auspiciador, ¿cierto?, uh-huh. Camino del Ciego Ediciones, quien hoy día, ¿cierto?, nos ha obsequiado, para ti en realidad, Pedro, Exhumaciones, de Jenny Díaz Buentén, poeta angelina. Muchas gracias, la raja, weón. También con una fuerte influencia del mundo un y la conmovisión mapuche. Sí. Oye, Pedro Antidil, Magiafotum, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias al José, igual que está ahí, sí, los controles. Gracias, José Riquelme, a la en los está controles. En la y esto fue la segunda edición de A través de este río, solo por Radio Leufú. Nos encontraremos en otra ocasión, el próximo jueves a las 22 horas, junto a otro invitado, junto a más música. Y esperemos que lo disfruten, lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Pedro. Gracias.